y nosotros cordialmente invitados a este escenario en el que, como siempre, hoy vamos a tener serenata. Y esa serenata va en función de cumplir esas metas, esos sueños. Siempre el ser humano, cuando se plantea una meta, hay la posibilidad de que se cumpla. Y miren que la edad no es impedimento. Y para demostrarlo, ya están aquí en estudios de la radio nuestros invitados, que en breves minutos los presentaremos y les contarán su experiencia. Si usted quiere conocer más detalles, solamente tiene que marcar al 2220-966, 2220-966, y con muchísimo gusto nuestros invitados responderán sus inquietudes. Además, tendremos nuestra conocida reflexión y habrá música en vivo. Así que nos preparamos en cualquier espacio donde usted se encuentre, en su casa, en su carro, en el bus, en su oficina, porque la experiencia que se vive solamente se la lleva uno mismo. No hay esa experiencia que hoy efectivamente la podemos compartir, ¿no? Pero la satisfacción es del ser humano. ¿Qué les parece si antes de escuchar esa serenata, nos vamos con nuestra reflexión que le extraemos de la página de Shoshana? Aprovecha las oportunidades que la vida te da, porque una vez las dejamos ir y queremos remediarlo, ya es demasiado tarde. Muchas veces, por no tomar riesgos, dejamos pasar muchas cosas, entre ellas el amor, la familia, e incluso para los religiosos, la iglesia, y también las amistades, y todo porque ese día nos apetece, porque tenemos pereza, o simplemente no tenemos tiempo, estamos desganados, desganadas, no tenemos ánimo. Siempre existe una razón para dejar pasar las oportunidades que nos concede la vida. Cuando conoces a una persona que te gusta, pero no le dices, pensando y esperando que llegue el momento mejor para hablar con aquel ser, pero un día cualquiera te das cuenta que ya no está disponible. Le has visto con otra persona y te enojas porque no eres tú quien pasea del brazo, porque esa persona se ve feliz y tú no. Tuviste la oportunidad y la perdiste. No todas las cosas giran en nuestro torno. Todo tiene su tiempo. Cuando te ofrecen un trabajo pero no te gusta, es muy poco para ti o está lejos de tu casa. No lo piensas y lo dejes pasar, pero te está costando encontrar un trabajo para ti y tus hijos, y simplemente para que puedas vivir por tu cuenta. Independientemente, recorres días completos y nada. No encuentras trabajo, vuelves a lo que ya habías visto, pero la plaza laboral que antes te ofrecieron ya ha sido ocupada. ¿Por qué no la tomaste? Desde ese trabajo podías haber aplicado tus horizontes y quizás con algo en la mano podrías una mejor oportunidad para encontrar otras cosas, pero no has dejado ya escapar esa oportunidad. No debías haberlo hecho. Cuando no te sientes bien con algún familiar y te duele mucho que no te reconozca en nada, sientes poco cariño y aprecio por parte de la familia, y en tu orgullo dañado no eres capaz de ir y mostrar amor a quien te está tratando mal. No tienes fuerza para pagar con bien el mal. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Sería denigrante. Y cuando por fin decides ir a ver a tu familia, ya no puedes. Ha pasado tanto tiempo que en vez de acercarte a ti, se han alejado mucho más porque nunca estabas presente en los eventos importantes de la familia. Y bueno, pues ustedes saben, a esto puede ir el fallecimiento de ese ser querido, ¿no? O quizá el cumpleaños al que no fuiste invitada, los aniversarios, las fiestas y mucho más. Ya es tarde. Nadie está dispuesto a dejarse atropellar por ti, pues estás tan alto que difícilmente ves lo que está por debajo de ti. Has vuelto a dejar pasar la oportunidad de estar con tu familia y ser feliz con ellos. Cuando tienes algo bueno ante tus ojos y no aprecias hasta que te falta, pasas y ves hermosas flores. El campo te muestra una gran variedad de cosas hermosas que son una bendición para los ojos. Pero estás tan sumido en tu pensamiento, tan deprimido, tan amargado, que no te das cuenta de la maravilla que Dios te muestra. La próxima vez que vuelvas al campo, las flores ya no estarán. Los coloridos campos verdes se vuelven en un solo color, monótonos y apagados porque llega el invierno. Solo verás soledad y tristeza en el paisaje y recordarás las veces que pasaste por allí sin pararte a respirar y disfrutar de tanta belleza que Dios te había puesto ante tus ojos y has vuelto a dejar pasar otra oportunidad. Cuando tienes hijos, pero tiempo productivo con ellos, ¿hay o no hay? ¿Te dedicas tanto tiempo a trabajar, a estar con las amistades, a salir de fiesta, a disfrutar la vida, que cuando llegas a casa ya todos duermen y casi no los ves? Cuando te das cuenta, están tan grandes que ya no los puedes controlar. Te has perdido unos buenos años de crecimiento en los que el aprendizaje de los principios morales y de las buenas conductas son muy importantes, pero se te escapó de las manos. Hoy tus hijos tienen vida propia y te critican todo el tiempo por no haber estado con ellos. Has vuelto a dejar escapar esa oportunidad de ver a tus hijos moldeados a tu manera. Por ello, amigos, amigas, es importante no dejar escapar los momentos que la vida, que Dios, que su Dios nos ha regalado. Todo tu tiempo para todo, piensa lo que harás en la vida. No dejes escapar las cosas de tus manos. ¡Ay! Es momento de cogerlas. Las oportunidades muchas veces se presentan una sola vez en la vida. Y si no tienes la sabiduría de verlo, lo habrás perdido todo. Dios nos ha dado muchas oportunidades, pero eso no quiere decir que todo lo que deseamos estará siempre disponible. Así es la vida. Se nos presentan oportunidades y las dejamos ir y cuando queremos remediarlo ya es demasiado tarde. Con esto, amigos, amigas, quiero invitarles a ustedes a que tomemos ya el toro por los cuernos. Es decir, empecemos ya nosotros a tomar esa oportunidad. No la deje escapar. Es suya, suya, únicamente suya. Así que los que están solitos, ¿qué está esperando? Ánimo arriba. Arriba esa autoestima porque la oportunidad es en este instante. No la deje pasar. Agárrese durísimo de ella. Y los que están acompañados también, compartan eso, lo importante que es ayudar a tener ánimo para cumplir con esa meta y con ese objetivo. El abrazo de ustedes para ustedes, el abrazo de las personas que están acompañados, venga ahí, porque hoy hay que ponerle ganas a la vida. Es el momento y no hay que dejar pasar ese tren que se nos ha presentado en este instante. Hay que cruzar el río, hay que dialogar, hay que abrazar, hay que saludar, porque después quizá no se presente esa oportunidad. Y para nosotros es importante acompañarles con música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con música ya en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Cariamanga a través de Radio Cariamanga, en Zamora, La Voz de Zamora, en Santo Domingo de los Hácheras a través de Radio Macarena, en La Voz de Ingapirca, en Cañar también a través de La Voz de Ingapirca y en Baños a través de Radio La Voz del Santuario de Baños. Saludos cordiales para todos ustedes y alce el volumen, que enseguida tenemos una canción que lleva por título Tumba Tum Tum en la voz de Pepe Jaramillo. Tumba Tum Tum Tum, Tumba Tum Tum Tum, Tumba Tum Tum Tum, Tumba Tum Tum. Tumba tum tum tum, tumba tum tum tum, tumba tum tum tum, tumba tum tum tum, tumba tum tum tum, tumba tum tum tum, tumba tum tum tum, tumba tum tum tum. Negra del chote es una flor que juguetea al ritmo alegre y contagioso de la bomba. Negra del chota es una flor que juguetea al ritmo alegre y contagioso de la bomba. Con la botella en la cabeza se menea, con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con la botella en la cabeza se menea, con el pañuelo yo le voy a acompañar. Tumba tu tun tun, tumba tu tun tun, tumba tu tun tun, tumba tu tun tun, tumba tu tun tun, tumba tu tun tun. Hay en su cuerpo la armonía de los Andes, hay en su sangre el torrente de un volcán. Hay en su cuerpo la armonía de los Andes, hay en su sangre el torrente de un volcán. Con la botella en la cabeza se menea, con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con la botella en la cabeza se menea, con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con el pañuelo yo le voy a acompañar. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. La edad no es un impedimento para cumplir los sueños. Miren, con esta frase muy bonita, nosotros vamos a invitarles a ustedes a compartir este escenario. Ese escenario especial que lo preparamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano para que ustedes nos acompañen y a su vez recibir a nuestros invitados. Y precisamente aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, comparte con nosotros María del Carmen Insuasti. Ella nació en Quito un 2 de mayo de 1944, hija de segundo Pablo Insuasti y de Rosa María Aguirre. Siempre le fascinó la música, épocas en las que ella pudo cantar, pero también las épocas donde tuvo que abandonar esos escenarios. Participó en un dúo que lo denominaron Ella y Él, junto a Eduardo Paredes. Esa experiencia vivida nos contará aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. También queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Carlos Puebla. Él es toleño, como dice, quiteño, nacido aquí en la capital de los ecuatorianos. Es integrante del coro del adulto mayor del CEAM, del centro de la capital de los ecuatorianos. Bienvenidos, bienvenida María. Muchas gracias, licenciada Laurita. Buenos días a todos los radioyentes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y un agradecimiento especial a la licenciada Laurita Ríos por permitirme venir acá al estudio. A usted también, señor Puebla, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Licenciada, en primer lugar, quiero felicitarle este bellísimo programa que usted tiene. Nunca lo he escuchado porque ha sido un poco difícil localizar la radio de la Casa de la Cultura. He tratado hasta este momento de guiarme, pero le manifesté a mi esposa que tenga la bondad de ponerme, según me dijo la Carmita, de que queda al lado de la Radio Tarqui. Entonces yo creo que este momento me está escuchando. En todo caso, el programa que usted lo está haciendo, el reconocimiento a la música ecuatoriana, que poco a poco se va terminando, ¿no? ¿Por qué le digo terminando? Porque no hay una institución pública quien haga valer la música ecuatoriana. Vienen a extorsionar la música ecuatoriana con la tecnocumbia, cuando la música, el pasillo, el San Juanito, el Yarabí, es como debe ser, pero no para meterle a la tecnocumbia. Eso es lo que al ecuatoriano legalmente le duele, ¿no? De que se vaya haciendo diferentes arreglos y peormente con el respeto que se merecen los que cantan. No son unos artistas profesionales, sino viene al negocio, viene a la imagen de hacer las cosas que no deben ser debidamente. Pero ¿para qué tenemos el Ministerio de Educación? Es para regular. Y eso a los ecuatorianos, a los que nos encanta la música ecuatoriana, sí nos duele. Ojalá con esta oportunidad que yo estoy expresando, ¿no?, traten los directores, jefes departamentales, de tratar de específicamente ir analizando y al respeto a la consideración de la música. Este momento acabo de escuchar una música que nunca le he escuchado a Pepe Jaramillo, ¿no? Mire cómo me satisface, me orgullece el saber que hay ecuatorianos de los antiguos que todavía se canta con amor, cantamos con cariño. Muchas gracias, licenciada, por este espacio que usted me ha permitido dialogar y expresar lo que yo siento. Así es, cada ser humano tenemos nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad y sobre todo, pues, expresar lo que sentimos, lo que creemos sobre la música ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir nuestro diálogo y María, decíamos que usted actualmente se encuentra dirigiendo el coro del CEAN, a un grupo de damitas, a un grupo de caballeros, que sin duda, pues al principio usted nos decía como que tenía miedo el poder enfrentarme a tantos saberes que están con usted compartiendo. Sí, en realidad no. Un día estábamos en el CEAM repasando con pistas, como usted sabe, yo canto con pistas, y llegó el director del CEAM, el doctor Alberto Paz, y nos escuchó y me dice, compañera, ¿por qué no nos ayuda? Se había ido el profesor de música. Entonces le dije, pero yo no sé tocar ningún instrumento, con las pistas. Y en realidad formamos un grupito que se llama Voces del Recuerdo, los cuales hemos participado en diferentes eventos y nos sentimos bastante tranquilos. Cuando vino el profesor, ya tuvimos profesor, yo le dije, doctor, he cumplido con su encargo. Ahora mis compañeros que vayan nomás donde el profesor, si ya tenemos profesor. Y el doctor me dijo, no, usted siga con su grupito, siga con su grupo porque me encanta ver los oficios que mandan para que ustedes vayan a cantar. El año anterior tuvimos bastantes eventos, incluso nos mandaron un oficio del convento de San Francisco para que vayamos a cantar los villancicos. Pero ahí sí que me vi en apuros porque nunca habíamos cantado villancicos con el grupo. Y en 8 días tuvimos que sacar villancicos para irnos a la presentación. ¿Cuántos integran este grupo? A veces estamos 16 personas, por A o B cosas les toca turno en el 10, o les toca viajar, o se enferman, pero no pasamos de 12. Somos 12 personas. Carlos, ¿qué ha significado para usted en esta época donde usted ya pasa al proceso de la jubilación, el sentirse útil, el poder expresar también y cumplir su sueño de poder cantar esas canciones bonitas, como usted nos dice, los pasillos, los yarabís, los sanjuanitos? Perdón, licenciada, para mí, en primer lugar, es una satisfacción en que yo no lo pude hacer años atrás. Yo siempre canté la música, pero ¿qué es lo que sucede? De que por las preocupaciones de los trabajos no me ha permitido continuar haciendo la música. Pero en todo caso, ahora que ya estoy jubilado, he ingresado más a la música y me siento tan satisfecho el poder cantar con amor, con alma, con cariño y música. ¿Anteriormente usted hacía música en su juventud? Yo lo hacía música. Una de las músicas que más me ha gustado a mí era los tangos, los pasodobles. ¿Cantaba teníamos, usted? Sí. Teníamos, yo tengo un hermano que es muy conocido que se llama Washington Puebla. ¿no? Y que aquí algunos de los artistas antiguos lo conocen, en la época de Camilo Santa Cruz, del Chino Cando, del Mano Salvas y de todos ellos. Y siempre, pues, de jóvenes había ese desacuerdo que a mí no me gustaba la música ecuatoriana, ¿no? Yo más me dediqué a los tangos, a los pasodobles, y había unos enojos entre yo y mi hermano, Huásito. Pero qué importante en la vida es cuando uno sale fuera de su país. Yo me fui a vivir en Colombia, ¿sí? Ahí me dediqué yo a la imitación de Daniel Santos, de Felipe Pirella y toda esa situación. Como allá lo llaman, pues, a los aficionados macheteros, cantando por los salones, cantando en las playas. Y sí. En el caso de esos desacuerdos que usted tenía con su hermano, ¿era que le invitaba a cantar música ecuatoriana? Me invitaba. Mi hermano nació en la Radio Tarqui, en el tiempo de Roberto Zumba, que hacíamos las estampas quiteñas con Ernesto Albán, ¿sí? Entonces yo tuve la oportunidad de cantar unos dos tangos en el cantón Pangua, en el corazón. Entonces desde ahí ya, pues, me pegaron la mirada para que siga cantando los tangos. ¿Y puede hacer un poquito a capela de algún tango? Claro. Hagámoslo, por favor. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nació fue centinela de mis promesas de amor. Bajo una estrella luminosa como un sol, a tu pebeta lucecita quiero ver. Hoy que la suerte impida que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoleón dentro del pecho, ya no quiero el corazón. Bueno, ahí hemos podido escuchar parte de lo que fue, pues, la época de Carlos Puebla en su juventud, cuando cantaba sus conocidos tangos. ¿Y por qué esa sensibilidad hacia el tango? ¿Qué pasó? Sabe que lo que pasa es que alguna vez vino un vecino a la casa donde, pues, le escuchaba como niño de unos 12 años aproximadamente, le escuchaba a este vecino que cantaba los tangos y cantaba con una dulzura. Y a veces yo me escapaba del cuarto donde nosotros vivíamos y nos íbamos donde me iba donde este vecino. Y desde ahí nació esa vocación de cantar los tangos. Yo tengo un cassette que grabé los mejores tangos del recuerdo, que está allí, al caminito que el tiempo ha pasado, hecho amigo, he recibido una carta tuya. Bueno, algunos tangos que lo he hecho. Y lo grabé también otro CD de música ecuatoriana. No guiado por nadie. Todo ha sido iniciativa mía, ¿no? Y que me siento satisfecho. Ahora que yo estoy con Carmita, ¿no? Que estoy en diferentes grupos. Estoy tratando de aprovechar ciertos conocimientos de una y de otra manera. Por parte de la Carmita, yo le valoro a ella esa vocación, lo valoro esa preocupación de indicarnos a las personas que un grupo que pertenecemos a ella, ¿no? Y que, ¿verdad?, hay personas de 60 que han pasado que no tienen ya esa fortaleza de poder cantar, pero me encanta esa vocación de estar ahí, así cante en la voz bajita, pero están compartiendo unos momentos amenos. Miren ustedes que la necesidad, la capacidad que puede tener el ser humano, pues siempre lo mantenemos hasta nuestros últimos días. Quizás ya no con esa calidad que nos gustaría de los 15, 16, 17, pero quiere decir que uno puede llegar hasta cuando el Supremo nos diga basta, haciendo lo que soñamos, no importa la edad. Bueno, vamos a escuchar ya una de las canciones que nos trae María del Carmen Insuasti. Esta lleva por título El Aguacate. Este es un pasillo muy conocido que varios intérpretes la han grabado. Y nosotros aquí tenemos en vivo y en directo la música especial y que seguramente moverá nuestro corazón. Mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi a calmar mis males, mujer, no seas tan constante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, dime, todas mis ilusiones, tu corazón, pero no olvidarás al infeliz que te amó, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, conociendo algo más de esos sueños que se deben cumplir sin importar la edad. Así que, María del Carmen, vamos a conocer esa experiencia gratificante que usted ha tenido de compartir con varias mujeres, con caballeros también, el conducir un grupo que usted nos acaba de mencionar, que no es a veces una cosa tan sencilla, tan fácil, pero no imposible. Sí, en realidad no es imposible y ha sido, como le digo, una experiencia bonita, compartir con mis compañeros, sentirme que estoy en mi música, que estoy con ellos, ¿no? Enviando mensajes, sea de tristeza, de alegría, porque eso es lo que enviamos con la música. Y me encanta, me gusta. Y pues, ellos también se sienten a gusto y yo me siento feliz. Cuando usted participó en este dúo, él y ella, en su época juvenil, usted nos mencionaba, iba a los medios de comunicación a participar. ¿Cómo se sentía en aquel entonces y si hay alguna vinculación con esta época? Bueno, creo que a mi edad, creo que volvemos a ser un poquito de niños, ¿no? Es con la misma alegría de hace años, sino que claro, bueno, ahí era más joven, mi voz era más fresca, y hacía el dúo con mi sobrino político. Fue una experiencia también bonita, y la de ahora, son diferentes etapas de la vida. Bueno, ¿y qué hacía usted cuando iba al medio de comunicación en aquel entonces a cantar? ¿Cómo le digo? Me sentía muy feliz porque nunca me imaginé llegar a cantar, llegar a ser un dúo mixto, porque es un poco difícil, pero no imposible. Me sentía muy feliz. Después tuve que abandonar porque se murió la segunda voz, como si le conté en otro programa. Creo que regresé a los 30 años nuevamente a cantar. En el 2000, a participar en el Festival del Pasillo que me invitaron, en el cual quedé en segundo lugar, pero ya sola. La otra vez que vine acá vine con don Ángel Moncayo, haciendo el dúo Moncayo y Insuasti Moncayo. Ahora vuelta sigo sola, porque el señor Angelito también falleció. Bueno, nos vamos quedando solos en algún momento, pero vida. Seguimos adelante. Eso es lo más importante. La vida es así. Vamos, Carlitos, a ver ahora que nos cuente cuándo usted decide regresar al pentagrama ecuatoriano, dejar un poco los tangos y volver a la música ecuatoriana. Yo regreso nuevamente al pentagrama sentimental ecuatoriano, después de haberme jubilado. Entonces, ahí estaba un compañero mío, dice, y él es el que me lleva a Seán, ¿no? Y me dice, ¿por qué no vienes de acá? Entonces tuve la oportunidad, en primer lugar, antes de entrar al Seán, yo subía por la plaza, por la calle Mejía, al salir del Colegio Simón Bolívar, y escucho unos requintos, y una guitarra y unos pasillos. Y la curiosidad, tuve que ingresar hasta adentro para ver quién es el que cantaba. Y me encuentro con dos muchachos, que es el Carlitos Alvarado y el Ariel, los hermanos. Entonces ellos me invitaron. Con ellos tuvimos la oportunidad de grabar el primer CD, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entró un virus en la computadora y ese terminó. Entonces después me invitaron ellos a que asista al SEAN. Entonces fue la primera visita que lo hice allá al SEAN, donde que había una cantidad de guitarristas y toda esa situación. Y como bien dijo Carvita, yo más me dediqué casi con pistas a cantar. Entonces siempre es un poco difícil acoplarse a las guitarras. Me adelantaba, me atrasaba y toda esa situación. Pero en todo caso, al profesor, que es ahora Carlos Alvarado, yo lo agradezco a él porque él estaba conmigo a cada momento cantando. Y estamos formando un dúo que se llama el dúo Ayer y Hoy, ¿sí? Ojalá, licenciada Laurita, tengamos la oportunidad en algún momento, la invitación, de traerle yo a él y cantar. Ellos tienen el trío y yo hago dúo con él, con el profesor. Y mire lo que usted acaba de decir, que para cantar no hay edad. Y la diferencia que yo tengo, que es lo más importante en la vida, él es un muchacho que va a cumplir 20 años y es el profesor de todas las personas de SEAN de una edad ya, como usted nos ve, avanzaditos. Pero nace el respeto a este muchacho que es el profesor, el respeto, la consideración de escucharle lo que él dice. Y como anécdota le digo, el papá de él también participa en el coro. Y el papá de Carlitos tiene que actuar como alumno también, que tiene que entrar la disciplina, porque todos somos alumnos de él. Y él tiene que obedecer lo que su maestro le dice. Y siendo el papá también cantante de tríos allá en Pasaje, ¿no? Entonces nos sentimos de un grupo que una de ellas también, Carmita, pertenece a ese coro de este profesor, ¿no? Y por sus conocimientos, Carmita, también en ciertas partes le ponen a ella como una eje principal. Uno de ellos es un pasillo, ¿no, Carmita? Que pasional. Pasional, que está dando la primera voz para poder acoplarse todas. El grupo de mujeres, somos aproximadamente unas 60 personas que estamos ahí, ¿no? de todas las edades, entre hombres y mujeres. 60 artistas. 60 artistas, así hablemos. Sí, sí, sí. Bueno, qué interesante. Vamos a irnos a escuchar más música y al regresar, pues estaremos con esa motivación de nuestros invitados para que usted no se quede en casa, sino que asista a agrupaciones que le ayudan a tener una fortaleza y, sobre todo, a mantener una autoestima elevada. Vamos con una siguiente canción que nos ha traído María del Carmen. Y esta lleva por título Se va mi vida a ritmo de Albazo. Se va mi vida, se va, se va, se va mi vida. Se va para no volver, dejándome la herida. Se va para no volver, dejándome la herida. Se va mi vida, se va, se va, se va mi vida. Ay, ay, ay, ay, qué triste es vivir así, con mi dolor, enfermo y sin curación, y al igual que mi corazón. Y a mi existir se halla enferma mi vida de tanto sufrir. Y al igual que mi corazón, y a mi existir se halla enferma mi vida de tanto sufrir. Se va, se va, se va mi vida. Se va, se va, se va mi vida. Igual que mi corazón, y a mi existir se halla enferma mi vida de tanto sufrir. Y al igual que mi corazón, y a mi existir se halla enferma mi vida de tanto sufrir. Se va, se va, se va mi vida, se va, se va, se va mi vida. Síguenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Así es, estamos en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo para todos quienes de pronto se enganchan en horas de la mañana, tarde, noche, a Florilegio Musical Ecuatoriano a través de las redes amigas que reprisan este programa. Quiero aprovechar para enviar un saludo a la licenciada Beatriz Salazar, la primera mujer paracaidista del Ecuador que hemos tenido el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio. Bueno, un saludo cordial para usted, Beatriz, y también para su hermana. Nos comenta que está delicadita de salud, así que ánimo, hacer lo que el médico le prescriba para que usted pueda recuperarse lo más pronto posible, pues, y pueda compartir con sus amigos, amigas, familia en general. Siempre hay estas situaciones, pero nada es imposible, así que a hacer lo que estrictamente el médico indica para que usted pueda recuperarse, mi estimada señora Salazar. Y un abrazo grande también para Beatriz. Gracias por habernos visitado ayer en la radio, que no pudimos estar, pero sabemos que ustedes siempre están conectados a la primera radio pública cultural del país. Aprovecho también este instante para enviar un saludo a José Guillermo Benavides, que está compartiendo con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, hay el compromiso de invitarle para conocer más detalles de Carlos Brito Benavides, un familiar de él, que próximamente nos pondremos de acuerdo para conversar sobre este gran personaje ecuatoriano. Y a propósito de que hace poco se le hizo un homenaje en Machachi. Gracias a José Guillermo. Bueno, y vamos a seguir nosotros ese diálogo, y ahora la experiencia de ustedes de que las personas no nos quedemos en casita, sino que tengamos ánimo de salir, compartir con amigos, amigas, en varios grupos. Carlos. Bueno, licenciado, yo quiero hacer una invitación tanto a damas y caballeros. Siempre pensemos nosotros que Dios nos dio unos dones a todos los seres humanos, pero los seres humanos, unos sabemos aprovechar y otros no aprovecharon. Yo hago la invitación a SEAN, al centro, de que esa casa donde yo estoy y me encuentro satisfecho, dirigido por el director Alberto Paz, está a las puertas abiertas para que las personas que desean venir a participar de diferentes actividades que ahí existe, canto, bordado y una cantidad de cosas, vengan. No desperdicien el tiempo que Dios les dio a ustedes. Vengan y satisfáganse ustedes demostrando sus habilidades, sus cualidades, porque todos los seres humanos tenemos cantidad de cualidades, ¿no? Y yo recuerdo una palabra que mamá decía, ¿no? El que aprovecha el tiempo es un hombre sabio o una mujer sabia. Y eso es lo que yo he participado de esos conocimientos de mi madre, ¿no? De saber participar, de ser curioso. Dice el dicho que el que es curioso aprende muchas cosas. Y el que no es curioso morirá en la forma que nació. Entonces yo les hago una invitación a cada uno de ustedes, a personas que tienen el tiempo desperdiciándose, vengan, hagan actividades. ¿Y por qué no agradecer a la radio de la Casa de la Cultura este programa tan bello, este programa que me orgullece como ecuatoriano, licenciada? El que se haga esta invitación, artistas aficionados, artistas profesionales, pero que se nos abra las puertas a todos. Y de que demostremos nosotros ese amor, ese cariño, como usted bien manifestó, para el cantante no hay edades, ¿verdad? Las voces van cambiando, la edad va cambiando las voces, a la voz, al timbre de voz que yo tenía cuando era joven, ¿no? Pero ahora, pero me siento satisfecho, me siento orgulloso porque yo estoy cantando algo que me gusta. Y este amor, este cariño y esta bendición de Dios es estar aquí en su mejor programa, creo que del país. Y yo le deseo a usted muchas y muchas felicitaciones y éxitos en este programa. Bueno, voy a recibir una llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Gracias por comunicarse con nosotros. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto de saludar. ¿Cómo le va? Cuénteme. Adelante con su mensaje. Escuchando a los dos amigos del SEAM. Por hacerles llegar mi felicitación a doña Carmita y a Carlito también, y elogio las palabras de él que hace la invitación a los de la tercera edad para que acudamos al SEAM. Yo también hago la misma invitación para que acudan, porque en verdad, como él dice, ahí hay taller de todo para pasar a entretener. Y con doña Carmita también, alaja la voz, que ahora sí le oigo un día de veras en la radio. ha sido diferente de oírle en directo. Yo les felicito y un gusto de haberles escuchado. Gracias. Un abrazo fuerte, licenciada. Que pase un bonito día. Gracias a usted, señor Luna. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, pues ahora, Carmita, usted tiene la palabra para responder al señor Luna y también darnos ese mensaje de que la edad no debe importar. Debemos acudir a los lugares, a las organizaciones, para seguir siendo pues útiles en la sociedad. Bueno, le agradezco bastante al señor Luna por su manifestación de aprecio. Y también quiero hacerles una invitación muy cordial a todas las personas. Pasado de 60 años, están las puertas abiertas del SEAM Centro para los diferentes cursos, para guitarra, canto, danza, baile de salón. Hay diferentes cursos que pueden ser aprovechados. Todavía somos útiles, a esta edad que tenemos somos útiles. Y si Dios nos permitió vivir a esta edad y nos ha dado un poquito de sabiduría, podemos transmitir a las personas menores que nosotros y hacerles sentir bien. Eso es lo que se trata en el SEAM Centro. Hay diferentes programas, hay diferentes cursos. Uno se siente bien, nos sentimos bien de estar allí, porque nos tratan con cariño, nos tratan con respeto. Eso es lo interesante para el ser humano, sentirse respetado, que le traten con cariño, que le traten con suavidad. Entonces nos atraen, por eso nos han atraído a esa casa que es nuestra, porque cuando decimos que no estamos bien, dicen, no, esta casa es de ustedes, esta casa es suya. No es ajena, es de ustedes. Así que todos quedan cordialmente invitados e invitadas a participar de estos grandes encuentros con los adultos mayores, con jóvenes, como ustedes acaban de escuchar. Hay una relación no solamente del adulto mayor, sino también de jóvenes que se dan cita a estos espacios. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música y otra de las canciones que nos ha traído María del Carmen es un pasillo que lleva por título Faltándome tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anima y el camino queda tronco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así. Faltándome tú, mi vida regresa. No puedo más vivir así, faltándome tú. Bueno. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros invitados que se han dado cita al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a la señora María del Carmen Insuasti, así como también a Carlos Puebla. Gracias por haber madrugado, por haber dejado todo a un lado y venir, darse cita a este gran encuentro con la música, con el diálogo y con mucha gente, que gracias a ellos es posible que se puedan realizar también estos sueños de la radiodifusión. Licenciada Laurita, para mí personalmente es una satisfacción el agradecerle a usted rotundamente este espacio que usted se ha permitido darnos, tanto a Carmita como a Carlos Puebla. Y lo único, con palabras sinceras, hay una parte que dice que la abundancia del corazón habla la boca cuando la persona siente, agradecerle a usted el programa extraordinario y que siempre Dios le dé a usted mucha, mucha sabiduría para seguir adelante dentro de este programa. Un buen día. Muy gracias a usted, María, también. Gracias a usted, licenciada Laurita. Esta es una hermosa experiencia para Carlitos, para mí, y yo le agradezco infinitamente que nos permita venir acá a participar. A ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. A ti también, Andrés, que sigan disfrutando de la buena música y de la programación que se les propone en esta parrilla. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.